Folclórica, y ahora sí comenzó el momento de música en vivo, la fiesta, sí, porque tenemos disco nuevo, tenemos una cantante, una multi-instrumentista, así se dice, sí. Y un bajista, Yusa Cubana, Yusa Morena, con tus rulos así... Locos. Bienvenida a la Folclórica, gracias, nuevamente. Mamá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias por... estar presentando tu primer disco que estábamos charlando, que lo grabas íntegramente en Argentina. Sí, primera vez que grabo un disco fuera de Cuba. Primera vez, o sea, tengo tres discos ya editados y esta es la primera vez, yo creo que solo aquí podía ser posible ese sueño, ¿no? Porque de hecho tiene que ver con todos unos sucesos, esto es como un cierre de ciclo de todo un año, sembrando aquí en Argentina, hice todo un paseo desde de norte a sur, y sobre todo tiene mucho que ver, lo bueno que el disco ya esté hecho es que tiene que ver con el recorrido y con la suerte de encuentros con todos los músicos que con los cuales yo he tenido el lujo de compartir escenarios, ¿no? Y sobre todo este disco, Vivo, ¿no? Tiene que ver con esa misma trayectoria, y tiene que ver sobre todo con un ciclo que se hizo en Café Vinilo entre los meses de abril y mayo de este año, un ciclo que se llamaba Descarga con Amigos, que contó con la presencia de Liliana Herreros, Tonolec, Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomí y el maestro Hugo Fatoruso, y además, bueno, el músico Marcos Archetti, un gran bajista que está en este disco. Y entonces crees una maravilla porque por suerte, desafortunadamente no quedó, por ejemplo, Liliana y cosas de Lugo, porque fueron los primeros. Ajá. Y entonces no quedaron, la idea de grabar surgió en medio del ciclo. Sí. y yo creo que fue buenísimo porque a partir de ahí entonces sí, entonces pudo quedar Rally Barrio Nuevo y quedó Vero Condomí y Marco Sarchetti, o sea, quedaron ellos tres y yo creo que un poco resumen todo ese recorrido, que además son con los que más he compartido escenario, o sea, que tampoco era casual que quedaran ellos en el disco, ¿no? Que para mí es un honorazo realmente y estoy así feliz porque es el primer disco que yo también soy responsable totalmente junto con Café Vinilo, ¿no? Es un disco precioso, vamos a contarle a la gente que es un disco muy negro, sí, un disco opaco, que la palabra vivo está en relieve y hay una foto muy chiquita de Yusa con, sí, con su guitarra y adentro tiene algo que caracterizó la gráfica de la escenografía, que eran grullas. Y hay algo precioso que yo nunca he visto en un disco, es que se despliega como un puentecito donde cuelga una columnita donde cuelga una grulla hecha a mano. Sí, no, es tremendo. Realmente ese trabajo fue, ahí hay que darle todos los aplausos a Café Vinilo, o sea, a Cheche, que realmente con su equipo, su esposa, estuvieron haciendo manualmente cada grulla de esa producción. La grulla, perdón, contamos quizás para el que no sabe, que son esas palomitas hechas en origami, que es doblar el papel sin usar tijeras, sin usar pegamento. Esas palomitas que seguro que cualquiera las podría reconocer si las vemos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de las grullas? No, realmente tiene que ver mucho con la... O sea, tiene un poco siguiendo el estilo de los discos anteriores, sobre todo el disco que se presentó aquí, que se editó en Argentina, el disco Haiku, que era un disco totalmente minimalista, que tiene que ver mucho con la cosa oriental, con el minimalismo de las formas, y un poco siguiendo esa saga, cuando hicimos la presentación en vinilo, teníamos pensado hacer una escenografía también minimalista, porque incluso estaba presentando el disco Haiku. Y de ahí surgió la idea con una amiga de La Plata, que es pintora, que es artista plástica. Ella fue la que hizo las grullas, que incluso están ahora en las fotos del disco. Fueron las grullas que se colgaron como escenografía en Café Vinilo. Uh-huh. Parte de ahí ya surgió la propia idea de mantener ese mismo vivo que tenían también las grullas, o sea, un poco seguir el mismo concepto, ¿no? Y tiene también que ver con esa cosa de lo oriental, de lo bien, de lo natural, un poco trabajar esa línea bien, nada pretenciosa, o sea, de sobre la humildad, sobre el compartir un momento que es único, o sea, que es la música en vuelo, o sea, la música en vuelo que envuelve a todo el que esté, un poco hacer cómplices también, porque las miradas hacen cómplices cuando un pájaro vuela y va de un lado a otro. Entonces un poco tiene que ver con ese concepto del disco, porque además es un disco vivo y es un disco que lo que mejor tiene es la impronta de un concierto único, ¿no? Y de ese fue lo que quedó de ese concierto. Creo que por eso la grulla tiene mucho que ver en esta... Yusa, vos hace tiempo que estás acá, contamos para la gente de la folclórica que Yusa es una cantante cubana con una formación clásica muy, muy intensa, estuviste estudiando durante mucho tiempo música clásica allá, y has grabado, Yusa, con gente de mucho prestigio, y vos sos una persona de mucho prestigio dentro del mundo de la música, con gente como Susana Vaca, como Lila Downs, como Lenine, o sea, mucha gente de quizás de otros países que acá son conocidas, pero en algunos ámbitos. Haces una música que algunos llaman música con raíz cubana, pero influenciada. En realidad es un world music, porque, o sea, tiene que más que ver con eso, porque de hecho no es muy difícil etiquetarla. Sí. Porque como incluso vengo de la misma escuela clásica, de la guitarra clásica, y también estuve también mucho tiempo haciendo jazz como bajista, estuve en un quinteto de jazz, he pasado por muchos géneros, estuve haciendo rock and roll un tiempo, es un poco, mi música está un poco permeada de todo eso, y sobre todo de los viajes. Estoy viajando desde muy jovencita, desde que tengo 17 años estoy viajando, y también mi música tiene mucho de esos viajes, porque en cada viaje yo estaba participando en festivales de world music, y en esos festivales te encuentras con música del mundo, lo mismo escuchan Tuaregs, que escuchan músicos de Costa de Marfil, e incluso en esa misma, en uno de los World Music Festival, tuve el honor de compartir las ternas con Susana Vaca y Lila Down, lo que ese fue el lanzamiento, cuando fue el lanzamiento de mi primer disco, del disco Yusa. Y luego de ahí se quedó la idea del mismo de BBC de Londres, que quien patrocina el festival de Womex, ¿no? A Andy U se le ocurrió hacer una gira de Latin Voices, que fue la gira con Susana Vaca y Lila Down. Y de ahí entonces fue que hicimos una gira por Inglaterra, por 11 ciudades de Inglaterra, nosotras tres, ¿no? Y ya luego, después entonces pude conocer a Lenine, gracias a un amigo que está aquí en este disco, que es el compositor del último tema de este disco, que fue quien me presentó a Lenine, que me lo enseñó escuchándolo, me acuerdo, fue en Santiago de Cuba. Y un año después estábamos nosotros, los grupos cubanos, estábamos invitando a Lenine a participar del lanzamiento de una nueva banda cubana. Y Lenine aceptó. Y en el 2004 me invitó a participar de su disco que se iba a hacer en vivo en París, el disco Lenine Incité, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue, bueno, donde tuve el honorazo de incluso ya ser parte de un trabajo de Lenine, el cual venía yo escuchando y siendo parte de mi fiesta, de la música de mi fiesta, por 6 años, ¿no? Sí. Y es como que muy loco, ¿no? Y de tu nuevo disco Yusa Vivo, ¿cuál podríamos elegir que fuera un poco representativo de lo que es esa fusión de world music o música del mundo? En todo está un poco de todo, pero podríamos poner, por ejemplo, el tema 4, que es No Tengo Otro Lugar. Una canción para tenerte a mi lado y otra vez arde de pasión. Nací despierto en el vacío de la soledad, cada palabra que intento no te alcanza. Puedo ser tan diferente a lo que era, puedo incluso desquitarme de mi edad. Si te pienso junto a mi frente al espejo, el reflejo me devuelve la mitad. Cuando no tenerme como si un instrumento dejara así sonido, no tengo otro lugar a dónde ir sin ti. No. Nochecita de sábado en Radio Nacional Folclórica. Estamos compartiendo música en vivo del nuevo disco de la cubana Yusa, grabado íntegramente en Buenos Aires. Y Yusa, charlábamos recién también que justamente te ibas a estar presentando hoy sábado en la ciudad de Buenos Aires, en Café Vinilo. Y hay bastante problema con los lugares para tocar. Sí, sí, es tremendo eso, porque de hecho es que ni siquiera están... avisan y te dan una previa. Realmente eso me parece totalmente una falta de respeto gigante, más allá de que las cosas tengan, cuando las cosas tienen un sentido, se hacen de otra manera, ¿no? No creo que ese es el mejor modo de hacerlas, porque de hecho, porque al final todo está, todo al final va a parar al mismo lugar, donde al final te encuentras con abusos de poder, con prepotencias, y entonces ahí te encuentras que cierran lugares, como lugares que son de o sea, como restaurantes, bares, que pero no avisan que van a cerrar. Y de hecho ahora mismo, o sea, se está cerrando un lugar que está programado hace un montón, y se está, y ya donde todas las personas ya compraron entradas, o sea, y ahora es todo un tema porque no te avisaron el día antes, o sea, ya esto está, es hoy sobre el mismo día. Vamos a contar un poquito, quizás hay gente que no está muy enterada del tema, es que están en la ciudad de Buenos Aires, están cerrando muchos lugares, que son los lugares medianos, donde entran entre 100 y 150 personas para ir a escuchar música en vivo, y recordamos, bueno, esto comenzó, una de las de los detonantes fue Cromañón, pero hace poquito... Esto es de ahora. Sí, mismo, no, pero sea. Esto es el gobierno de Macri que cierra indiscriminadamente sin hacer... Estamos de acuerdo en que tengan que tener los lugares, todo lo reglamentario, para que no sigan pasando estos desastres. Sí, pero lo que pasa es que los lugares tienen que estar previstos antes de que se cierre. O sea, se hacen las investigaciones antes, pero ya después no, porque después lo que está sucediendo es que pagan justos por pecadores. Uh-huh. Entonces, es como... Y eso es lo que realmente ahí no tiene sentido, porque de hecho, evidentemente, no a Café Vinilo no llegó nadie a inspeccionar, sino que simplemente llegaron a censurar, ¿entiendes? O sea, llegaron a cerrar, o sea, ahí te das cuenta que ahí hay un acto totalmente, o sea, a mi visión es un acto totalmente, en un sentido casi represivo, porque no te dan ni siquiera la oportunidad de defenderte. Hay, ¿sabes?, muchos músicos que están organizándose justamente para reclamar que siga habiendo espacios para tocar, espacios medianos justamente, y vamos a recordar que este lunes a las 13 a la tarde, a la una del mediodía, van a estar juntándose varios músicos en la puerta de la jefatura del gobierno de la ciudad para reclamar y para pedir claridad sobre esto, ¿no? Sobre todo un poco de coherencia, ¿no? Que realmente es como que bastante absurdo eso, porque por ejemplo para mí es así como, o sea, yo no vengo de la esquina tampoco, ¿no? Entonces, sea, y como yo, otros artistas que igual, o sea, que igual están haciendo promoción hace un montón de tiempo, o sea, ya de hecho nosotros no podemos ni siquiera reprogramar, porque no sabemos, yo me voy a Cuba ya ahora, o sea, entonces no, ni siquiera hay cómo reprogramar esas fechas, y también, o sea, y perdemos todo, o sea, en este sentido, no se trata ni siquiera de dinero, sino se trata del sentido común de o sea, de respeto por el otro, ¿entiendes? Que es lo que en este evidentemente no hubo, porque de hecho sucedió así, o sea, llegamos, cerramos y chao, o sea, somos los dueños de tu casa en un sentido, ¿no? Vamos, no vamos a permitir, no, entonces, desde el aire que mi cumpleaños sean dueños de esto. Ahora, o sea, no, estoy de cumple, así que estoy... ¿Con cuál querés que sigamos festejando tu cumpleaños? Bueno, ahora podemos ir, por ejemplo, podemos hacer la conga pasajera, por ejemplo, que es un tema, una fiesta, aparte, que es el tema 9. El tema 9, entonces seguimos bailando aquí ahora sí de conga con Yusa en Radio Nacional Folclórica. El tema 9. Fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. Lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oye ese rumor, puede ser el la conga la marcan tus pies. Si no habrá piedras en la tierra canta. Si sientes la necesidad de hacer feliz y que te escuche manda. Que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone y manda. Tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta. Lejos de aquí vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes el rumor y si mi gallo cantor puede ser el carnaval que ya viene arrollando. Si oyes el rumor que me domina y va entonando en su Era La Conga Pasajera del nuevo disco de la cantante y multiinstrumentista cubana Yusa, que está compartiendo en Radio Nacional Folclórica sus canciones. Y Yusa, preguntarte, estábamos hablando justamente de tu relación con el público argentino y con los músicos argentinos. Estás en este último año viajando mucho por todo el país, tocando en muchas de las provincias de nuestro país. ¿Qué vas descubriendo en esas provincias de nuevo? Bueno, es lindísimo, porque lo primero que me pasó a mí así con el público de aquí y con el país fue que pude primeramente ponerle cara a los lugares que yo había estudiado. Que habías estudiado en Cuba, en estudiando música. Geografía, estudiando música, o sea, que incluso... ¿Estudiaban sobre la Argentina? Sí, siempre se estudia en Cuba, la educación, el sistema educacional es bastante abarcador, o sea, es muy grande porque se estudia historia universal, entonces... Nosotros estuvimos pasando todo lo que tenía que ver. Yo recuerdo que uno de los que más me marcó fue cuando estuve en Formosa, cuando estuvimos hablando de los guaraníes, y de repente iba a un lugar donde todavía hablan guaraní. Entonces me quedé así como... Hermoso idioma. Claro, y me parecía estar en la escuela. O sea, que hice prácticos los conocimientos teóricos, ¿no? Y eso para mí fue maravilloso. Y la otra también, pude ponerle cara también a estilos y géneros de música que yo escuchaba de niña, como el chamamé, por ejemplo, y estando justamente cuando empezó la gira el año pasado en Formosa, Resistencia, Corrientes, pude estar entonces en la isla, en la ciudad donde nació el chamamé. Uh-huh. Y entonces también un poco te das cuenta, o sea, que estuve, conocílo, o sea, realmente lo grande, lo vasta que es la cultura argentina, y cómo realmente había calado tanto en mí. Porque de hecho era música que es parte de mi influencia, pero yo no sabía de dónde procedían esas cosas. O sea, en un sentido general sabía toda la música de Argentina, pero todo eso tiene una locación específica, ¿no? Obvio. Y me encontré además con un público así totalmente maravilloso, un público con un respeto por Cuba, un amor por Cuba realmente que no he encontrado en ningún otro país. O sea, en el país que más he encontrado esa aceptación así, público solidario y implicado, fue aquí en Argentina. O sea, donde o sea, me fue muy muy muy muy cómodo el hacer conciertos aquí, pues el público ya había un 60%, 80% de público. O sea, como que no tenías que hacer tanto ese trabajo, claro, de... Y sobre todo que este es un país que tiene una tradición cultural muy fuerte. Uh-huh. Y esa tradición cultural, o sea, solo en Cuba, o sea, tenía una conexión así, tenían una conexión con un país de América del Sur como este. O sea, en Chile hubo también sus conexiones, pero también eso quedaron más a la saga de Violeta Parra, de Víctor Jara. Pero aquí evolucionó en otro sentido, porque había mucho flujo también de músicos a Cuba. Había, recuerdo, yo me crié con Charlie, o sea, yo escuchaba a Santiago Feliu, Silvio, Pablo, Charlie García, después entonces empecé a escuchar a Fito, escuchábamos Spinetta también, o sea que teníamos entonces de momento, había una grabación de un músico y estaba Domingo Cura tocando el legüero, o sea que todo eso es parte de mi tradición musical, o sea, y sin haber venido nunca antes a Argentina. Y cuando viniste te enamoraste de la chacarera. Además que ya yo tenía mi chacarera, porque incluso yo había hecho un intento de chacarera en Cuba, lo que no pude hacerla por la estructura porque no había legüero. Sí. Y entonces yo hice una especie de chacarera afrocubana. ¿Esta la tenemos en este partida, disco? Es la partida. Ah, el de tema 7. Dale, ¿nos contás de qué se trata este y la pasamos? Y ahí es un tema que entonces empezamos a hacer. Yo dije, no, yo quiero una chacarera, yo quiero. Y pues de repente, no. Entonces, bueno, aquí hay que meterle batá. Entonces, para lo afro. Batá. Los batá es un instrumento cubano. Uh-huh. Que son tres instrumentos es con los que se toca música folclórica. La música, lo que tiene que ver con la santería, con esa... Y luego aquí, o sea, lo que hice usar fueron los el legüero como parte de ese instrumento, ya como un poco lo llevé al lugar de donde nació, ¿no? Entonces ya, bueno, ya estoy hecho una chacarerista, ya estoy bailando mis chacareras también. ¿Y la partida acá quién parte? Ahí solo soy yo y está Mario Guzzo en la percusión y yo. Buenísimo, escuchamos entonces el tema 7, la partida de Yusa en Radio Nacional Folklore. Camina, que el tiempo camina y no espera, ni tiene partida ni anuncia, ni avisa que llega porque es ilegal. Qué pena que el tiempo no tenga respuesta sincera, no sabe que llega, rodea, gotea como reloj de arena. Yema ya, yema ya. Hay una extraviados. La impaciencia del encuentro, por otra parte el descuento anuncia. Y se nos va yendo la noche del sábado, todavía queda ahí si no te decidís entre salir y no salir, si te estás ahí acostando. Nos vamos a ir despidiendo con un temita, ay, no sabemos si para amarse, para llorar. Para amarse siempre. Para amarse, ¿no? Sí, sí. ¿Nos querés contar algo muy cortito, Yusa? Eso es un tema maravilloso de un gran amigo mío, también compositor, muy conocido en Cuba, que se llama Kelvis Ochoa. Y es un gran compositor, y esto es un tema que define mucho este concepto de vivo también, porque tiene que ver con las descargas, con las zapadas que se hacen en Cuba, de que los amigos empiezan a cantarse hasta sus últimos temas, los coros, y esto nació de esa y de mucho esa con la participación del público, ¿no? Del público total. Este es el tema más hermoso que tiene ese disco para mí, o sea, porque tiene implicado al público, ¿no? Y es lo más lindo, o sea, para mí la suerte de un concierto es cuando el público es parte del show, ¿no? Y te recordamos, si estás del otro lado, que por mala suerte, por cosas de la burocracia del gobierno de la ciudad, Yusa hoy no se está presentando, hoy sábado no se está presentando en el Café Vinilo, ni mañana domingo tampoco, pero va a volver a Argentina en diciembre en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, va a estar el 10 y el 17 de diciembre, lo vamos a recordar más adelante. Y Yusa, bueno, nosotros nuevamente desde la Folclórica te agradecemos de todo corazón que te hayas gracias. Hayas acercado a la radio a compartir tu nuevo disco Yusa en vivo. No, gracias a ustedes, porque de verdad que han hecho un laburo, de verdad que han ayudado muchísimo en todo esto, la difusión, que de verdad que yo me siento, nunca he tenido mejor prensa que aquí ahora en Argentina. Y de eso también tengo que agradecérselo a Marina Belinco, una gran amiga, que además que es la que hizo toda la prensa del año pasado y, bueno, la que está trabajando en la oficina también. Y a Paula Rivera, que es la productora, manager, con la cual tenemos esta oficina, Yusa Music, y que la cual también es parte de este nuevo disco vivo, en conjunto, o sea, en sociedad con Cheche Café Vinilo, ¿no? Y realmente estoy feliz, o sea, estoy muy feliz porque es mi primer disco en vivo, mi primer disco grabado fuera de Cuba. Y bueno, está mi primer disco casi llegando, salida de disco, cumpleaños juntos. Sí. O sea, mejor imposible. Bueno, nosotros muy muy contentos de difundir siempre que las cosas se hacen con mucho cariño, claro, con mucha felicidad, que es la que vos demostrás en el escenario, y con mucho conocimiento, mucho respeto y mucha entrega. Claro, sobre todo como lo hemos compartido nosotros, tú eres parte también de eso, aquí también, o sea, es un equipo lo que tenemos, por suerte funciona y fluyen las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Yusa. Nos vamos yendo entonces, gente. Sábado de la noche, lo último que queda ya. Disfrútenlo, quiéranse, cuídense mucho, porque no somos irrompibles. Siento, no fue el mejor momento, ya perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento. Y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan, ni en qué lugar de la mesa nos diremos se acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo, la mañana que desnudo nos miró. Yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate, son para ti los latidos de mi corazón, por ese sentimiento intenso que ahora vive en mí. Quédate, no me abandones hoy. Una vez más. Momento, ya perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento, y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan, y en qué lugar de la mesa nos diremos si acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo, la mañana que desnudo nos besó. Yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj que era.